demasiado. Yo quiero decir algo. ¡Salud, borrachos! Fondo blanco, fondo blanco. Fondo blanco. Ahí vamos. Este tema se lo vamos a dedicar a toda la gente que hace seguridad. Esta es la piola, la canción de Puerto Rico. Y esta canción te la quiere dedicar. ¡Ay, con la nata arriba! ¡El que no falta Puerto Rico! Sonrió en la cara de trabajo, a vos te tocó el mejor.